Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 260. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido. Y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras. Seguimos chusmeando un poco más el libro de Manjit Kumar, se llama Quantum, la discusión sobre la naturaleza de la realidad, o sea, ¿qué es la realidad? ¿Es lo que parece? Bueno, toda esta cosa, hay leyes que determinan, determinismo, que el funcionamiento de la naturaleza, o hay una importante cuota de azar, y uno en un punto puede detenerse, señora, si es filósofo o si juega a que lo es, dejando por un momento de lado las creencias religiosas, creencias muy profundas, más allá de que usted sea creyente o no, seguramente la mayoría de nosotros, para imaginar a Dios, imaginamos que es creador. Y un buen filósofo se pregunta, ¿será creador Dios? ¿Es la creatividad, el ser el creador, una condición de la divinidad? ¿O asignarle el hecho creativo al Dios es ya una preferencia de un grupo cultural, de los humanos, mírenlo como quiera, ¿entendés? Es una necesidad tal vez nuestra creer que el Dios es creador. Lo mismo vale para omnisapiente, que sabe todo, ¿sí? ¿Esa es la característica de la divinidad o es lo que a nosotros nos gustaría hacer si fuéramos dioses o lo que nosotros suponemos que es la deidad? Desde ya que los que son muy creyentes me van a decir, Carlos, la escritura sagrada dice tal cosa y tal otra. Pero nosotros insistimos. De hecho, por ejemplo, fíjate, ¿no? Los que creen en el Antiguo Testamento, la Torá, o sea, judíos, cristianos, todos, y los musulmanes, los que siguen al profeta Mahoma. Los tres grandes monoteísmos que acabo de mencionar siguen al libro del Génesis. En el libro del Génesis, donde se cuenta, se relata cómo Dios crea el mundo, relata cómo crea al ser humano. Y hay dos relatos. Los contamos no hace mucho, esto en La Bruja. En una crea al varón y a la mujer y al varón, los creó, los crea, listo, de un saque. En el capítulo 2 se vuelve a crearlos de otra manera, con el asunto de la costilla. ¿Cuál de las dos es la verdadera? Digo, para los propios creyentes que siguen ese libro sagrado. Yo sé que hay miles de libros escritos sobre esto que yo acabo de decir. Pero en lo inmediato, al oyente, yo hoy lo convido a pensar que perfectamente pudo haber ocurrido de las dos maneras. Y de alguna más también. O de ninguna. Y estas cosas que yo estoy diciendo son muy familiares para los que se ponen a estudiar física cuántica. La lógica con la que te encontrás aparentemente dentro de los átomos, digo aparentemente porque no podemos ver, pero todo funciona como si simultáneamente ocurrieran dos cosas incompatibles. Así que perfectamente podría ser que la divinidad tenga características que nosotros no alcanzamos a adivinar. Si no alcanzamos a adivinar esto que demuestran los experimentos, que un electrón está en dos lugares al mismo tiempo. O, bueno, otras cosas que vamos a ver que son ilógicas. Pero ahí están funcionando. Entonces, nuestra cabecita había funcionado de un modo durante 2000 años o más, Pero ahora aparecen estos descubrimientos de hace 100 años que revisan la causalidad, la simultaneidad de las cosas, la continuidad de la materia. Comienza a revisarse todo. Entonces nuestras creencias, supuestamente tan lógicas, tan coherentes, ¿vos estás seguro entonces? Las características que les hemos asignado al Dios y muchas otras cosas. Hablo del Dios porque es por ahí lo que muchos inmediatamente podemos compartir. Es una discusión esto, la naturaleza de la divinidad. Pero uno podría decir, podemos revisar entonces algunas de nuestras convicciones tan arraigadas, qué sé yo. Hay que ser coherente, ¿sí? ¿Estás seguro que hay que ser coherente? Hay que, no sé, ser persistente, consecuente, ¿sí? ¿Estás seguro? A los chicos hay que mandarlos a la escuela, ¿estás seguro? Todo, ¿eh? Podemos revisar mucho, por lo menos. Y podemos, en todo caso, el ejercicio de quitar las creencias, suspenderlas por un rato, como hicimos por un momento con la creación del Dios. Dijimos, ¿eh? Lo revisamos. Después usted vuelve a las creencias que quiera. Pero la Biblia dice que lo creó de dos maneras diferentes e incompatibles. O fue de una o fue de otra, hubiéramos dicho antes de este programa de la bruja y antes de que Max Planck iniciara la revolución de la física cuántica. De una forma o de la otra, ¿por qué? ¿Por qué? Pudo haber sido de las dos o de ninguna, o de esas dos y otras cinco. ¿Por qué? Tal vez la dificultad sea en nuestra comprensión y no en los datos que están allá afuera. Esta fue la lucha que tuvo Max Planck. Que él tenía unas ciertas ideas, como nos está pasando en este instante a muchos, y allá afuera los datos que le venían eran de otra naturaleza. Y el tipo se resignaba. Planck era un revolucionario a su pesar. Y finalmente llegó a la conclusión de que, pero resignado, sí, voy a tener que acostumbrarme a vivir con la teoría de los cuantos, lo estoy citando, pero él había luchado para que no superviviera su propia teoría de los cuantos, como si un creyente, en el ejemplo anterior, luchara para dilucidar cuál de las dos creaciones que relata el Génesis es la verdadera, y finalmente, al final de su vida, dijera, mira, son las dos. No puedo descartar ninguna. Tengo que seguir viviendo con esa dualidad, esa contradicción. Si sos valiente. Porque si no sos tan valiente, por ahí vas a decir, son metáforas para que entendamos no sé qué cosa. Ahí tal vez estés aflojando. Podés, supongo yo, el tema religioso siempre genera antipatía, ¿no? Pero si lo puede usted tomar como ejemplo y no enojarse, no se ponga a explicar por qué el Dios lo hizo. Si ya vemos que las cosas son distintas, que somos medio sonsos para entender la física, en una de esas, o sea, están ahí esos dos relatos que son incompatibles. Usted dice que son para explicarnos cosas, puede ser, pero admita que tal vez no sea, tal vez que los motivos de la divinidad no sean lo que usted supone. Digo, ¿no? Para poner las cosas un poco en su lugar. Bueno, alguito más con Max Planck y después nos vamos a otros asuntos. Max Planck era un pianista muy talentoso, pianista, tocaba el piano. Así que él, cuando era joven, dijo, ¿qué hago? ¿Me dedico profesionalmente a la música? ¿O me dedico a la física, que fue lo que finalmente hizo? Cuando inseguro le solicitó consejo a los padres. El padre le dijo así, si tenés que preguntarlo, será mejor que estudies otra cosa. Si tenés que preguntar si tenés que dedicarte o no a la música, dedícate a otra cosa. Fíjate, el padre estaba tratando de que el nene no le saliera, usted enséñeme que yo aprendo. Algo así, ¿no? Por lo menos parece que tenía cerca gente que no veía con buenos ojos que un hijo preguntara si tenía que dedicarse a la música. en octubre de 1874, Max Planck, movilizado por su deseo de entender el funcionamiento de la naturaleza, se matriculó a los 16 años en la Universidad de Múnich, decidido a estudiar física. Las escuelas de esa época tenían un régimen muy duro, acá dice militarista. No sé por qué se les llamaba gymnasiums. En vez de colegio le decían gymnasium, pero el gymnasium era para el cerebro y no para los músculos, parece, ¿no? Eso eran las escuelas y colegios, muy estrictos, casi militarista, régimen casi militarista. En cambio, las universidades alemanas de esa época gozaban de una libertad casi total. No tenían que satisfacer ningún requisito para entrar a la universidad, fíjate. Y tenían, las universidades, muy poca supervisión académica. Ah, Carlos, entonces tenía un nivel muy malo. ¡Espere! ¿Por qué supone eso usted? Acuérdese que esto es física cuántica, que es ilógica, igual que la realidad. Si es lógica coherente, no existe, decía Nietzsche. Sin tener que satisfacer ningún requisito establecido y con muy poca supervisión académica, el sistema permitía a sus alumnos pasar de una universidad a otra estudiando los cursos que más les interesaban. Hemos propuesto esto en La Bruja hace un par de meses, diciendo que cada alumno tenía que formar su título, su diploma. Lo iba llenando como quien va al supermercado, discúlpeme el ejemplo, ¿no? Y va poniendo cosas en la canasta, las que quiere, bueno, lo mismo, ¿por qué no? Los chicos que estudian en la universidad. Y también en los colegios podría ser así, se han hecho ya experiencias de este tipo. Claro, no te salen buenos esclavos con este sistema, ¿no? Así que si vos lo que querés son esclavitos, bueno, empleados, sí, no, ahora que lo pienso no está tan bueno. Más pronto o más tarde, quienes deseaban seguir una carrera académica terminaban estudiando en las mejores universidades con los profesores mejores. Obviamente, se iba corriendo la bolilla. Como podían elegir, elegían. ¿Sí? Se ve que no estaba muy premiado esto de ir a un lugar y sentarte durante 5 o 6 años a aprender lo que te dicen que hay que aprender. Aparentemente, esto todavía no estaba instalado, por lo menos no en esta época de fin del siglo XIX en Alemania. Después de pasar 3 años en Múnich, una de las cosas que le dijeron los profes es: no vale la pena que estudie física. Se ve que el chango no era, bueno, le decía que era medio lento. No, che, no estudie física, como a Van Gogh, ¿se acuerda? Vincent Van Gogh. Mira, cualquier cosa menos el arte. Eso le dijeron a Van Gogh, según cuenta la historia, andás a ver, ¿no? Después de Múnich, entonces Planck se fue a la Universidad de Berlín, la más importante de todas las universidades alemanas, que, por supuesto, eran estatales, obvio, ¿no? Si no, ninguna de estas personas, que la mayoría eran bastante pobretonas, como el propio Einstein, hubieran podido estudiar. En un momento él ya tenía el título para ser profesor, ¿sí? Se ganaba la vida con la plata que le pagaban sus alumnos en la universidad. Fíjate, el tipo daba clase. Eso podemos inventarlo acá en la universidad, ¿no? El profe dice: che, el que quiere, yo doy clase de 10 a 12 de la mañana, me pagan 20 pesos cada uno, hacemos una vaquita y yo les explico tal cosa. Pero eso no le permitía vivir razonablemente, imagínate, era un lío. Pero finalmente la corrupción solucionó todo. Como dijo Carlos, escuche, Max Planck, a los 27 años, a él le llegó una carta que le ofrecía un puesto como profesor en la Universidad de Kiel, que era donde él había nacido, si mal no me acuerdo. Y Planck se dio cuenta de que era un amigo del padre. El padre había maquinado la cosa para conseguirle un puesto de profesor por izquierda, no con los concursos como corresponde, esperando el momento, sino por amistad, fíjate. Y Max Planck dice: sabía que había otros que merecían el puesto más que él. Esto por lo menos es lo que cuenta Max Planck con el correr de los años. Habla de su grandeza y de su sinceridad, me parece, ¿no? Porque queda expuesto que el tipo consigue un cargo por izquierda, como decimos acá, ¿no? Una corruptela. Una cosa es descubrir algo, dice el autor del libro Quantum, Manjit Kumar. Una cosa es descubrir algo y otra cosa muy diferente es entender las implicaciones de ese descubrimiento. Mira, lo mismo le pasó a Fleming. Descubrió la penicilina, pero no supo lo que estaba descubriendo. Dijo, che, qué raro. Ese fue Fleming. Planck, con el tiempo se fue dando cuenta. Gran parte de lo que hizo Max Planck, básicamente propuso la existencia de los cuantos, o sea, que la materia no era continua, sino que tenía como escalones en lo micro. Gran parte de lo que hizo Max Planck ni siquiera resultaba claro para él, como le insinuaba hace un rato. Planck pensaba que al final acabaría desembarazándose de los cuantos. Lo cito, ahora sé que el cuanto desempeña un papel mucho más importante de lo que originalmente estaba yo dispuesto a creer. Pero espero, con el tiempo, sacármelos de encima. Ahora son un artilugio para pensar lo que yo observo en los experimentos. Parece que las sustancias funcionan por escalones, pero estoy seguro que no. Bueno, parece que funcionan como escalones, o sea, por cuantos, y de allí el nombre física cuántica. Y un detallecito más antes de abandonar a Max Planck, aunque lo vamos a seguir encontrando todo el tiempo, porque siendo Max Planck el mayor de este grupo de jóvenes que hicieron los descubrimientos de la física cuántica, Planck, por ejemplo, era el que decidía si un artículo se publicaba o no. Entonces, él fue el que leyó los artículos que mandaba Einstein a las revistas, que lo hicieron famoso a Einstein, y él en algún caso no estaba de acuerdo y lo publicó igual, por ejemplo, ¿no? O sea, el tipo siguió ahí en el partido jugando, era un actor de esta novela, y precisamente fue Planck y no Einstein que le puso como nombre Teoría de la Relatividad a un artículo que envió Albert Einstein a la revista que dirigía Max Planck. El artículo se llamaba Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Y Planck le dijo, hermanito, acabas de inventar la teoría de la relatividad. Decime quién sos vos, sobrino. ¿Quién soy yo? No, ¿quién soy hoy? Hoy soy un tipo que está viviendo de nuevo su propia adolescencia a través de la adolescencia de sus hijos. Un tipo que busca esa sensación que tuvo en la adolescencia y la trata de tener con su familia y su mujer y adolescentea todo el tiempo, y que encontró un patio en su trabajo para seguir siendo un adolescente. Eso soy yo hoy. No quiero una maqueta de la adolescencia, pero quiero tener ese perfume dentro mío hasta que me muera. Pedro Saborido. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada, y a cual más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. La bruja de la palabra. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de la otra orilla. Quiero tener ese perfume dentro mío hasta que me muera. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. ¡Síganme los buenos! De colección.